Nuestra radio, FM Reconquista, en 3 meses más estará cumpliendo 33 años en el aire. Estamos viviendo un año 2020 muy particular, que más allá de la pandemia, quedará grabado en nuestra historia como un año de lucha por la comunicación comunitaria y popular. Hace unas semanas les contábamos de la situación por la que estamos pasando con la aparición de una nueva radio de gran potencia que emite en nuestra frecuencia y que prácticamente nos está borrando del aire. Mientras seguimos en la lucha para que la autoridad competente haga valer nuestro derecho, recibimos también reconocimientos por parte de actores sociopolíticos de la comunidad que nos comprometen a seguir en este camino de la comunicación comunitaria. A continuación, les leeremos un decreto del Honorable Consejo Deliberante de General San Martín, donde se reconoce nuestro trabajo de tantos años en la región. Resolución 15/2020. Artículo 1. El Honorable Consejo Deliberante de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, declara de interés legislativo el trabajo realizado por la Asociación de Mujeres La Colmena a través de la emisora FM Reconquista 89.5 MHz, siendo la única organización de mujeres que es titular de una frecuencia radioeléctrica y dada la importante labor social que cumplen y en mérito a su reconocida e importante trayectoria. Artículo 2. Envíase copia de la presente resolución a la Asociación La Colmena y a la FM Reconquista. Artículo 3. Dese amplia difusión por todos los medios periodísticos locales. Desde José León Suárez, Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, informó FM Reconquista, la radio comunitaria de la Asociación Civil de Mujeres La Colmena.